Hubo un trabajo realmente a posterior de la residencia, en el sentido de pensar cómo se iban a exhibir en función del espacio en particular donde se iban a exhibir, cómo podíamos, digamos, reflejar de forma más clara el proceso, que creo que para nosotros fue lo más importante, hasta incluso más importante que el resultado en imágenes, ¿no? Una cosa es función de la otra, pero el proceso fue algo y realmente algo que estuvo muy presente, ¿no? Porque realmente los dos, si bien nos sentimos muy a gusto, el hecho de tener que trabajar con un plazo y con una persona que hasta el momento no conocíamos, bueno, terminamos siendo amigos con Gonzalo, ¿no? Creo que el proceso en nuestro caso sí fue algo que fue muy gratificante a la hora de atravesar. Lo que sí discutimos fueron unas cuestiones prácticas de presentación, obviamente también la selección, producimos bastantes imágenes, pero todas dentro de unas líneas acotadas, ¿no? Con estas temáticas que te había comentado, que ya estaban bastante definidas en el momento de trabajo en Ecuador. Entonces, básicamente nos basamos en esos puntos que estuvimos trabajando. Lo que tiene la fotografía es que, y sobre todo en este trabajo que uno viaja especialmente a un lugar para hacer un proyecto, es que no se pueden agregar después, a no ser que uno, que uno regrese. Entonces, en cierta forma es lo que hay, y a veces nos lamentamos de no haber recorrido determinada parte o que nos hubieran faltado un par de fotos más para cierta, pero bueno, creo que eso también es parte del proceso, ¿no? Entonces, tanto como las presencias como las ausencias son algo con los que sí tuvimos que lidiar después y bueno, creo que pueden enriquecer a pesar que a veces nos lamentemos un poco. En otros casos, bueno, también nos sentimos contentos de haber tomado una decisión, haber hecho tipo determinado tipo de trabajo en un determinado lugar.